de mis noches, en esa horrible soledad, donde solo oigo el silencio. Quiero amarte y no estás. ¿Dónde estarás? Y encerrado en mi angustia, hoy intento olvidar que tus labios me juraron amor y sinceridad. ¡Qué falsedad! Tú no estás, oh, oh, oh, no estás, oh, oh, oh, no falsedad. Y yo